es Raquel Vivanco, a quien ya estoy saludando. Buenas tardes, Raquel. Gracias por estos minutos con Tu Tiempo Mujer. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Te escucho medio lejos. Sí, a ver, le vamos a decir a nuestra operadora Agostina. Yo estoy también afuera en la calle, entonces. Ahí está, sí. Bueno, te cuento, Raquel, que nuestro programa, que ya tiene 15 años en el aire, un programa absolutamente, por supuesto, feminista y abolicionista, y un equipo compuesto por mujeres. Nuestra productora es Anabela Brand, Agostina Sojo está en la operación técnica y quien te habla. Así que acá estamos todas listas para charlar un ratito contigo. Así que gracias por estos minutos para nuestro programa. Decía yo que sos la fundadora del observatorio, ahora que sí nos ven, de esta asociación civil. Contanos y contale a la audiencia cuándo nace esta asociación, este observatorio, y cuál es en sí la función que se han propuesto. Bueno, mira, estamos justo en vísperas del 3 de junio, que se cumple un aniversario del Ni Una Menos. Del Ni Una Menos, ¿no? Son 10 años de la movilización que a nuestro entender y sentir representó un antes y un después en la historia de la lucha del feminismo en nuestro país. Sí. Nuestro observatorio nace junto con ese grito Ni Una Menos. Inmediatamente después de esa movilización decidimos comenzar a relevar los casos de femicidios en la Argentina a partir del análisis de los medios gráficos y digitales de todo el país. Sí. Con la intención de poder poner en agenda y visibilizar estos hechos que no son nada más y nada menos que son nada más y nada menos la expresión más extrema de la violencia machista en nuestro país. Así es. Hasta el momento no contábamos con datos oficiales, solo existían los datos de la Casa del Encuentro, que en ese momento dirigía Fabiana Túñez, que luego fue funcionaria de Mauricio Macri. Sí. Entonces decidimos comenzar a relevar nuestros propios datos y armar las estadísticas que dieran cuenta de la magnitud de este flagelo en la Argentina. Entonces, visibilizar, denunciar, incidir en la creación de políticas públicas que garanticen la protección de los derechos humanos de las mujeres son parte de los objetivos que nos propusimos, y desde ese momento a la actualidad venimos trabajando constantemente, sostenidamente en el relevamiento de estos datos, que como al ser nuestra fuente los medios de comunicación sabemos que no terminamos de relevar la realidad, claro. ¿No? O sea, nosotras decimos siempre es un subregistro porque no todos los casos de femicidios, mucho menos los travesticidios, son o se hacen visibles en los medios de comunicación. Así es, así es. ¿Qué relevamiento tienen en este año 2025, en lo que va de este año, desde enero a la fecha? Mira, el 29 de abril, que fue el último corte, la última actualización, sí, que hacemos mensual, en la Argentina nosotras relevamos 94 casos de femicidios y transfemicidios. De estos casos, la gran mayoría, los femicidas fueron parejas o exparejas de las víctimas. Sí. El 30% de las mujeres asesinadas fue asesinada por su pareja en el lugar en donde convivía con la misma. Esto nos habla de la gran dificultad que encuentran muchas mujeres al momento de poder terminar las relaciones o las en las que se encuentran, ¿no? Digo, esto está ligado también a la falta de autonomía económica en muchos casos. Sin duda. Y esto tiene que ver también con el contexto que estamos atravesando, de un fuerte ajuste que impacta fuertemente sobre las mujeres y diversidades. ¿Qué otra cosa nos dicen los datos? Nos dicen que el 17% de las mujeres que fueron asesinadas había realizado una denuncia en la justicia, pero no se le garantizó su vida, su protección. Que el 13% de esas mujeres tenían incluso medidas de restricción de acercamiento para el agresor, pero estas voces de alerta no llegaron a activar el procedimiento por el cual debiera haberse garantizado su seguridad, su vida, ¿no? Hoy ya no están estas mujeres, pero son todos femicidios evitables a los cuales el Estado no da respuesta. Sí, justamente. Y en este contexto que estamos atravesando, cuando el gobierno actual, inclusive, más allá de negar que existe la violencia de género, ha desmantelado la mayoría de los programas de asistencia con respecto justamente a poder asistir a las mujeres en esta situación? ¿Qué, cuál es tu, tu mirada con eso? Bueno, bien lo dijiste, ¿no? El negacionismo acompañado de la misoginia y los discursos de odio del presidente y su gabinete no hace más que contribuir al recrudecimiento de la violencia machista en nuestro país. No es casual que nosotras vengamos observando un aumento de los casos, no es casual que esos discursos de odio luego se traduzcan en hechos terribles, como fueron, como fue el triple legisio de Barracas el año pasado, del cual hoy se cumple un año, ¿no? Esos discursos de odio después cobran carnadura en la realidad y ponen en riesgo la vida, la salud y la libertad de muchas personas, entre ellas, por supuesto, el colectivo LGBT, que hoy está en una situación de aún mayor vulneración de derechos producto de estos discursos odiantes que arengan de alguna manera estas violencias en el espacio público. Bueno, nosotras creemos que justamente el corrimiento del Estado, la disolución del Ministerio de las Mujeres, el desfinanciamiento que hay en materia de políticas públicas está también íntimamente ligado a este avance, ¿no?, de la violencia machista, este incremento de casos que venimos observando. Sí, sin duda, estábamos pensando mientras hablabas en el programa Acompañar, que sin duda alguna no era una panacea, pero bueno, era una ayuda económica que se le brindaba a las mujeres que padecían la violencia y que justamente paliaba un poco la situación de poder alejarse del lugar menos seguro hoy en día para las mujeres que su propio hogar, ¿no? Y eso ha tenido un impacto sin duda importante. Supongo que estás de acuerdo conmigo que ese y otros tantos, programas que había. Absolutamente. Sí. Y el programa Acompañar, el programa de ayuda urgente, que era para las víctimas de femicidio. Sí. Bueno, la ley Brisa, ¿no? La que ley es la ley Brisa de reparación para hijos e hijas de mujeres víctimas de femicidio. Todo eso se ha desfinanciado. Sí. La línea 144 también, ¿no?, se ha reducido a su mínima expresión. Eso te iba a preguntar, porque se dice que está vigente, pero solamente en la provincia y en la ciudad de Buenos Aires, ¿verdad? O sea, a nivel nacional, no. A nivel nacional está esta guardia mínima que han dejado, que por supuesto no da abasto, o muchas de las mujeres que llaman seguramente no lograrán comunicarse, producto de que tienen una reducción de lo que son las operadoras que atienden esa línea significativa. Sí. Entonces empieza a suceder esto, las mujeres se comunican y no pueden, o sea, que intentan comunicarse no pueden ser atendidas. ¿Y en Buenos Aires cómo funciona la línea? Mirá, la provincia de Buenos Aires es gestión del gobierno de la provincia, claro, del Ministerio de las Mujeres, que está a cargo de Estela Díaz, es una línea que sigue activa, funcionando, que brinda este asesoramiento y acompañamiento a mujeres en situación de violencia, es un recurso fundamental que se viene sosteniendo, bueno, con mucha decisión, ¿no?, de abordar la problemática. Creo que, bueno, provincia de Buenos Aires es una de las provincias en donde estas políticas siguen activas, es el único lugar del país en donde sigue existiendo el Ministerio de las Mujeres y Diversidades. Uh-huh. Así que ahí hay intención y hay decisión seguir implementando las leyes vigentes, ¿no? Lógico. Cosa que el gobierno nacional no está haciendo. Bien, y sondeando un poco en todo este panorama en el cual hemos estado conversando, que la lucha contra la violencia machista y la opresión patriarcal para nosotras tiene que seguir, supongo que, y comparto el trabajo que ustedes hacen, pero digo, ¿cómo nos plantamos hoy para continuar con esta lucha, ¿no?, que somos las mujeres, las organizaciones, las que tenemos que salir a defender nuestros derechos, pero cómo lo hacemos o cuáles serían algunas estrategias a seguir para sostener la lucha, porque se pone muy difícil en esta coyuntura? Bueno, creo que de alguna manera lo venimos haciendo todas, que es primero sosteniendo los espacios de militancia. Uh-huh. Nos cuesta el doble, sí, claramente. Sí. Nos pasa a nosotras en el observatorio, porque es un observatorio que no cuenta con apoyo ni recursos de ningún tipo, más que la voluntad y la decisión de cada una de nosotras de darle continuidad al trabajo. Creo que ustedes seguramente la gestión y la producción también lo harán a pulmón, porque lo entendemos como un espacio de militancia, ¿sí?, de militancia feminista, de resistencia. Creo que ya que nuestras voces estén circulando y se nos escuche y nosotras tengamos espacio de encuentro y reflexión, hace que mantengamos viva nuestra llama feminista y también sigamos apostando a construir red e instancias de esto, de resistencia colectiva, ¿no? Me parece que es por ahí, que la calle sigue siendo el escenario que debemos ocupar, porque es ahí en donde nosotras hemos dado las principales batallas y hemos conseguido las conquistas de las últimas décadas, así que no tenemos que resignar ese espacio y tenemos que poder seguir contando y explicando que desde los feminismos no buscamos más que una sociedad más igualitaria para el conjunto, ¿no? Exacto. Que nuestra meta es una sociedad más justa, más inclusiva y más feliz para el conjunto de la sociedad. Claro, justamente, no se trata solamente de la lucha feminista, no se trata solamente de las mujeres, sino de toda la sociedad, como vos bien lo decís, porque vivimos en una sociedad donde tiene que estar impuesto esto de la... impuesto, digo yo, como si fuera palabra santa la mía, pero digo, esta lucha tiene que continuar y... pero la sociedad también tiene que acompañar esto y está bastante difícil. Y cuando hablo de la sociedad, hablo de un montón de grupos de personas, no solamente los varones que por ahí todavía no incorporan en su vida la deconstrucción, y también muchas mujeres que tampoco se identifican, ¿viste? Cuando dicen, no me identifican con el tema del feminismo. Totalmente, pero vos pensá, cuando dimos la discusión por la legalización del aborto, teníamos una parte importante de la sociedad en contra, sí. Pero logramos construir el consenso necesario para que esa ley saliera. Así logramos es. Una mayoría. Así nosotras es. Necesitamos construir, seguir, ¿no? Mostrando que en la medida que las mujeres estemos mejor, vamos a estar mejor el conjunto de la sociedad. Claro, en la medida que las mujeres ganemos lo mismo que los varones, vamos a hacer una sociedad más igualitaria y más equitativa. Que en la medida que las mujeres tengamos más acceso a derechos, nuestra sociedad va a ser una sociedad mejor. Creo que esto, poder pensar desde que... para a los varones, piensen, ¿no? Incluso esta necesidad de que revean su masculinidad, sí, sobre qué premisas está parada, ¿no? Pero que las mujeres son sus madres, sus hijas, sus hermanas, ¿no? Si no, claro, desearían que estemos mejor, ¿no? Es como, yo creo que hay una parte de humanidad que tenemos que apelar, que es muy del sentido común, ¿no? En la medida que las mujeres estemos mejor, vamos a estar mejor todos y todas. Sí, comparto eso también, pero vuelvo a decir, y vos lo mencionabas también hace un rato cuando hablábamos, la mayoría de las organizaciones que trabajan la temática hoy, como la tuya y como las que tenemos acá, lo hacemos sin recursos económicos, solamente con el compromiso, y muchas veces cuesta un montón, vos lo sabrás, y bueno, seguir avanzando en esto es todo un desafío en estos momentos. Decime, contanos un poco del observatorio, de la hora que sí nos ven, cuántas personas trabajan allí, cómo se sostienen. Bueno, te cuento, el observatorio, como te digo, es un equipo de compañeras que venimos trabajando ya sostenidamente hace 10 años. 10 años, sí. Todas somos activistas feministas, tenemos distintos recorridos, profesiones. Durante la pandemia se incorporaron muchas compañeras de distintas provincias del país, o sea que no es que hoy hay una mayoría de compañeras que estén en la ciudad de Buenos Aires, como fue en algún momento, quizás en sus inicios. Uh-huh. La pandemia nos dio la posibilidad de empezar a encontrarnos con otras compañeras en la virtualidad, y hoy tenemos compañeras en Jujuy, en Entre Ríos, en Chubut, en distintas provincias de la Argentina, y como te decía antes, es un trabajo meramente... voluntario, sí, claro. Y voluntario, no hay ningún tipo de remuneración a cambio, ni tenemos hoy ningún tipo de financiamiento por parte de ningún gobierno ni empresa, con lo cual hace que nuestro trabajo sea todavía más gratificante de alguna manera, en el sentido de que podemos seguir sosteniéndonos y nadie condiciona lo que decimos ni lo que hacemos. Pero bueno, cuesta arriba claramente por el contexto económico en el que estamos, porque muchas estamos precarizadas laboralmente y porque el impacto de ¿no? del aumento de la inflación y del aumento de los costos de vida obviamente nos atraviesa como a la gran mayoría de los argentinos y las argentinas, pero insisto en que sostener nuestros espacios ya es una de las maneras más importantes de resistir estos avances de la ultraderecha en nuestro país. Sí. Así que creo que una parte del desafío es seguir estando y produciendo contenido y relevando en nuestro caso la información que nos permite luego hacer visible el flagelo de la violencia. Tal cual. Y pensando un poco más allá, digo yo, más allá de nuestro lugar, ¿cómo estás viendo hoy los feminismos populares en Latinoamérica, por lo menos en la región? ¿Cómo lo ves? Mira, yo creo que enfrentamos en la región distintos avances de gobiernos de ultraderecha. Sí, también tenemos expresiones muy progresistas como la de México, pero creo que hay una crisis de representación política muy grande que da lugar a expresiones de la ultraderecha fascistas como la que nos gobierna, y eso es como una de las principales situaciones a las que tenemos que combatir y sobre las que tenemos que reflexionar fuertemente, ¿no? Sí. En relación a cuál es la representación política a la que debemos abonar los feminismos para justamente apostar a proyectos transformadores de verdad. Creo que tenemos el desafío también de seguir disputando esa representación política, de fortalecer la participación de las mujeres y diversidades en todos los espacios de participación, y esto es un desafío a escala regional seguramente y en distintos países en donde también se ven amenazados muchos de los derechos que hemos conquistado en el último siglo. Así es, así es. Tenemos por delante unas grandes batallas todavía para seguir caminando, y no solamente en la conquista de más derechos, sino en poder resguardar o defender los que hemos conseguido con tantos años de lucha. El panorama es bastante desolador, pero bien, como vos lo decís, la única manera que tenemos es seguir en la resistencia desde los pequeños lugares donde podamos seguir militando esto, con el compromiso y con la convicción, porque mucho más no hay para esto. Pero qué importante que estén estos espacios como el tuyo, porque también tiene que ver con la información, porque no hay datos oficiales, por ejemplo, de los femicidios, como vos bien decías. Bueno, hoy contamos con el Observatorio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sí, es verdad, es verdad. Es el dato con el que contamos a nivel oficial, y la verdad que... Sí. Es muy importante que exista, como es muy importante que sigan existiendo los observatorios de la sociedad civil como el nuestro, porque, como dije antes, no estamos condicionadas para poder seguir trabajando, mientras que si este intento, ¿no?, de sacar la figura de femicida del Código Penal prospera, seguramente va a poner en crisis la construcción estadística de ese registro de la Corte, porque se vale de las causas iniciadas como femicidio. Sí. Pero sí, yo creo que es muy importante darle continuidad y sostener los espacios que venimos transitando, que debemos seguir construyendo redes y encontrarnos en la calle, que como dije antes es el escenario natural en donde los feminismos populares nos venimos mostrando y nutriendo a la vez de nuestras experiencias y de la lucha que tenemos que seguir dando. Sin duda, comparto absolutamente todo contigo. Así que bueno, Raquel Vivanco, ha sido un gusto y te agradecemos un montón. Este equipo de Tu Tiempo Mujer te agradece estos minutos y nos seguiremos encontrando seguramente a través de un micrófono, de un teléfono, ¿por qué no?, en la calle también. Así que gracias. Así es. Gracias, un gracias. Placer. Hasta muy pronto, hasta muy pronto. Hablábamos con Raquel Vivanco, ella es la fundadora y codirectora del observatorio Ahora Que Sí Nos Ven, dándonos